Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Los profetas alientan. Esdras capítulo 5 versículo 1. Profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El papel de un profeta en la Biblia es muy importante. Los pueblos dependían de los profetas para recibir la comunicación de Dios y pasarla al pueblo. Un profeta no solamente anticipaba el futuro, el profeta era un hombre fiel y leal a Dios que guardaba los 10 mandamientos. El profeta predicaba, el profeta exhortaba, el profeta regañaba, el profeta anticipaba el futuro. Así que profetizar no solamente tiene que ver con una función que hoy le hemos colocado a la misión de los profetas. Es notable que Dios siempre les dio profetas. Mire, en el inicio del cautiverio de los 70 años, cuando se los llevaron, hay 3 profetas muy importantes que ejercieron el ministerio de Dios. Israel desobedeció y por su desobediencia va cautivo a Babilonia, pero les dio 3 profetas en 3 sitios específicos. Muchos o algunos pobres, labradores, gente humilde, se quedó allá en la Jerusalén destruida y allá Dios le dejó a Jeremías. Él fue su profeta de la consolación, de los mensajes de perdón y de amor de Dios. Luego en la corte se necesitaba alguien que trabajara con Nabucodonosor, con Ciro, con todos aquellos que ocupaban un lugar de poder político y económico. Ahí estuvo Daniel, él fue el profeta de ellos. Y los judíos que quedaron en Babilonia, entre el pueblo, comerciantes, trabajadores y demás, tuvieron a Ezequiel. Y estos 3 profetas al tiempo traían el mensaje de Dios. Ahora, cuando terminó la cautividad y que regresan, ocurrió lo mismo. Y los 2 profetas mencionados hoy, de Ageo y Zacarías, son los que desarrollan ese ministerio. Ageo solo tiene 2 capítulos, pero en esos 2 capítulos habla de exhortarlos a construir el templo, habla de la gloria del nuevo templo, que sería mayor porque ese templo en el futuro albergaría al deseado de todas las gentes, que es Cristo, y finalmente los reprende para no volver a caer en estos errores. Y Zacarías, es muy interesante que ahí está la visión del profeta, perdón, del sumo sacerdote Josué, cuando Satanás viene a acusarlo. Eso ocurre en ese tiempo porque Josué era el sumo sacerdote del regreso del cautiverio. ¿Qué lección hay aquí? Los profetas, su misión no era otra cosa que alentar con la palabra de Dios. Hoy también tenemos profetas. Están en la Biblia. Toda la escritura bíblica es el clamor, la escritura de la profecía. Eso es lo que se llama la profecía. Por eso cuando te hablan de profecía, tienes que entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay mucha evidencia bíblica. Hay mucha información en la Biblia para que saquemos adelante el matrimonio, la familia, el trabajo, la enfermedad que tengo, los conflictos que tengo conmigo mismo, mis traumas emocionales. ¿Por qué no acceder más a esa información bíblica? ¿Que no la entiendas? Bueno, es lo mismo que estudiar un idioma que no entiendes. Hay que hacer un esfuerzo, hay que buscar una metodología, hay que pedir ayuda. Acceda al estudio de la Biblia, a estudiarla, no a leerla. A entenderla, a anotar en un papel qué es lo que voy estudiando, y no tome la Biblia solo para hablarle a otras personas y atacarles en sus problemas. No, la Biblia y su información es para encontrar a Jesús y que yo encuentre a Jesús como mi Salvador y que Él primero impacte mi vida y deje de ser tan molesto, tan cansón con la gente y yo tenga un estilo de vida amoroso y la gente quiera imitar a Jesús a través de mí. Los profetas alientan. Hoy esas palabras están en la Biblia y nosotros podemos acceder a ellas. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.